Caja Madrid les ofrece la foto del día. La antorcha en Corinto, Luis del Val. En la primera. Hoy por hoy, Juan José Cuellar. Hola, buenos días. Cadena Ser. Ana Carrión. Y ahora la información meteorológica con el patrocinio de Iberdrola. Según el Instituto Nacional de Meteorología, para hoy. Yo quiero. Él quiere. Nosotros queremos. Estamos este espacio informativo haciendo un balance negativo de las carreteras durante este. Tras más de una década de abandono. Cadena Ser. Son las 8:30 de la mañana, las 7:30 en Canarias. En un instante vamos a abrir el tiempo del análisis y del comentario sobre la actualidad en Hoy por Hoy con nuestros comentaristas y con la entrevista que esperamos mantener con el secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho. Antes, la información económica. En Hoy por Hoy hablamos de su cartera. Con BBVA. Mariela Rubio, buenos días. Hágame caso, si cambia de coche, que para el 31 de agosto. Las buenas noticias son más que noticias. Por eso, cada día en Hoy por Hoy de Iñaki Gabilondo, escucha las buenas noticias que te trae a una. Entre 7:30 y 8 de la mañana llegan buenas noticias. Ocho y 33 minutos, una hora menos en Canarias. Estamos. Las dificultades. Intentó el primer ministro iraquí del Consejo Nacional Iraquí una especie de tregua, una pacificación en conversación directa con Muqtada al-Sadr en Nayaf, pero Nayaf está en llamas y ha de ser uno de nuestros destinos informativos después de las 9. Y propone también a nuestros invitados que efectivamente hablemos de cómo han de recolocarse de cara al otoño y al curso venidero los partidos. Ahí parecen en alza una serie de nombres propios de varones dentro del Partido Popular, que es el que ha de reclamar nuestra atención a partir de las 9 de la mañana. Ahora faltan 4 minutos para las 9. Carmen Arévalo, Guadalajara. Hoy por hoy. Radio Sevilla, 103.2 FM. Todo tu verano. Cuando conduces. Toma nota. Correo electrónico. Radio Sevilla, @cadenaser.com. Si quieres. Te comunicas. Radio Sevilla. Todo tu verano. Hola, ¿me da el correo de Andalucía? Cadena Ser. Son las 9 de la mañana, las 8 en Canarias. 8 de cada 10 conductores reconoce que no respeta siempre los límites de velocidad. Y cuando te pasas de velocidad, además de aumentar las posibilidades de un accidente, se agravan las consecuencias en caso de tenerlo. Porque sufrir un impacto a 120 kilómetros por hora es como si te cayeras desde lo más alto de la Torre de Pisa. Tremendo, ¿verdad? Pues para evitarlo simplemente levanta. Esther, ¿cómo llevas la soporte? Adelanta la mobilete, adelanta este camión. Y cuando vas tan contento, empieza la retención. Si todavía no has hecho la canción del verano y quieres hacerte millonario, este sábado tienes que jugar al sorteo extraordinario de Verano de la ONCE. 14 millones de euros. El 14 de agosto, sorteo extraordinario de Verano de la ONCE. Atasco la nacional. Nueve y 7 minutos, una hora menos en Canarias. Tu verano está aquí. 103.2 FM, Radio Sevilla. Hola, ¿me da el correo de Andalucía? Radio Sevilla, todo tu verano. Cadena Ser. Hoy por hoy. En agosto. FM, todo tu verano. Radio Sevilla, 103.2 FM. Cadena Ser. Cadena Ser, servicios informativos. Son las 10. Todo. todo tu verano. En esta noche en la que...